Dice que soy aburrido. Aburrido. Es divertida la desigualdad de la justicia. Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles. Mejor solo que mal acompañado, me dijeron una vez. Será para quienes se divierten mientras hay desocupación. Cuando te solté, de repente se me llenó el camino de bonitas personas a las que no pude negar un abrazo. No, a las que no pude decir para vos no estoy, y a las que les debo aceptación de la diversidad. Es de lo que más nos falta hoy. Un matrimonio entre hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. ¿Qué más da si a mí me gusta el pop y a vos te gusta el rock? No. Y es que en el espejo del mundo somos todos un mismo color. Y es que para el aire somos. Con dudas voy, con certezas voy. Voy. Con penas y con cosquillas voy. Voy. Y quiero llegar a equivocó. La del trabajo, que va a educar a nuestros hijos, que va a proteger a la familia, que va a encarcelar a los delincuentes y corruptos. Y al que le aburra, que se vaya. Dicen que si no lo reenvías, tu deseo no se cumple. Y dicen que si hablas con extraños, corres riesgo de morir asesinado. Y deja de meterle miedo al corazón. No, que por sufrido no es moldeable, no. Para asegurar la ley y el orden en el país. Deja de hacer inalcanzable la unión que la conciencia no tiene control. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Con dudas voy, con certezas voy. Con penas y con cosquillas voy. Y quiero llegar a donde quiero y voy. La utopía no me sirve para caminar. Es que Galeano conmigo se equivocó. Vayamos directo a mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.